límite, llega al límite, más alto que la luna vas a llegar. Llega al límite, llega al límite, ¡woo! Llega al límite, vamos a brillar, vamos a soñar, vamos a volar. Esto es verdadero, todo cambiará, nada será igual, hasta las estrellas vas a llegar. ¡Woo! Llega al límite. Rompe las caderas. Llega al límite. Sé que es nuestro momento. Una explosión a punto de estallar. Estalla, estalla. Hoy estamos a tiempo de vivir nuestras vidas, nuestras almas a dar. Rompe las cadenas que te atan. Llega al límite. Llega al límite, más alto que la luna vas a llegar. Llega al límite, llega al límite, ¡woo! Llega al límite, vamos a brillar, vamos a soñar, vamos a volar. Esto es verdadero, todo cambiará, nada será igual. Hasta las estrellas vas a llegar. ¡Oh, oh, oh! Llega al límite. Rompe las caderas. Oh, vamos. Vamos, vamos, vamos a cantar. Vamos llegando al límite. Llega al límite, vamos a brillar, vamos a soñar, vamos a volar. Esto es verdadero, todo cambiará, nada será igual. Hasta las estrellas vas a llegar. Más alto que la luna vas a llegar. Llega al límite. Come on. Debes soltar tu pasado. Llega al límite.